Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, hoy es martes 5 de mayo. Aquí inicia el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En este espacio les ofrecemos la agenda cultural de estos días de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 83. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. Congreso de Desarrollo del Talento Científico Infantil se realizará en este mes de mayo. Ecuavisa inició con el Intercolegial de Bandas Estudiantiles y primer concurso de talento estudiantil Viva la Paz. Ciclo de cine coreano contemporáneo en Quito, Cuenca y Guayaquil. Una muestra pictórica del artista guayaquileño Félix Arauz se inaugurará el 7 de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En el ámbito internacional, la reedición del libro Yo el Supremo del fallecido escritor paraguayo Augusto Roa Bastos se presentó en la Feria del Libro Asunción 2015. El disco, un bolero y un vals de la reconocida artista peruana Eva y John, será presentado el 8 de mayo en Lima. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El libro Por la senda de Judas, una antología de poetas universales realizada por el traductor y escritor cubano Jesús David Curbelo, se presentará el 8 de mayo a las 19 horas en la Alianza Francesa de Quito. Habrá lectura de poemas en francés, inglés, italiano y español que dan cuenta del contenido de este libro. Esta es una verdadera joya literaria editada con criterio y elegancia, publicada por la editorial independiente Línea Imaginaria. El 14, 15 y 16 de mayo se realizará el Congreso de Desarrollo del Talento Infantil. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La Casa de la Cultura será el espacio para la realización del noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil. ¡Viva la Ciencia de Ecuador! Los días 14, 15 y 16 de mayo en la sala de Metro Aguilera Mancha. En el evento, abierto para padres de familia, docentes, psicólogos, pediatras y público en general, participarán expertos internacionales en estudios de las capacidades, inteligencias y talentos de los niños. Fanny Arencastro, coordinadora del Congreso, en diálogo con Identidad, manifestó: la Casa de la Cultura abre sus puertas de la manera más comedida y desinteresada para recibir a padres de familia, docentes, psicólogos, pediatras, psicopedagogos, niños. En el noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil. Es por nosotros la sumamente valorado el aporte que nos hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos sumamente agradecidos. Queremos invitar en general a toda la ciudadanía. Es un evento de pase libre que va a contestar muchas respuestas que los papitos, mamitas usualmente tienen y los docentes también no están libres de estas preguntas. ¿Por qué mi hijo es tan inquieto en clase o por qué mi hijo no obedece en casa? ¿De qué manera debería tratarlo para obtener un máximo rendimiento? ¿Cómo puedo potenciar las capacidades de mi pequeño? Bueno, estas preguntas que continuamente como educadores, como familiares, nos estamos haciendo, son las que van a dar respuesta, porque el Congreso está en su agenda conformado por bastantes personas de gran experticia mundial. es un evento de carácter mundial. Los participantes en el noveno congreso vienen de varios países y poseen gran experiencia en el campo. Vamos a tener con nosotros, por ejemplo, a la doctora Silvia Sastre y Riva. La doctora es directora de la Universidad de La Rioja, España. También estará acompañándonos el doctor Roberto Paterno, el doctor Julián Mayelo, la doctora Claudia Rondó, la doctora Sandra Torresi de Argentina. Tenemos desde Perú al doctor Luciano Ackleman Guamán, experto y perteneciente al Ministerio de Educación de Perú. Desde Brasil nos acompañan del Ministerio de Educación de Brasil las doctoras Renata Maya y la doctora Sheila Torma. Y por Ecuador estamos acompañándoles la doctora Mercedes Albán, la doctora Cira Valverde y mi persona. El sábado 16 de mayo a partir de las 8:30 en la Sala Benjamín Carrión se cerrará el congreso con la participación de los panelistas y la presencia de niños. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El segundo Congreso Regional de Gestión Cultural organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará del 21 al 23 de mayo próximo en Salcedo. Los participantes expondrán sobre los siguientes temas: las identidades locales, experiencias de gestión cultural desde lo local, la gestión cultural comunitaria, la construcción de una cartografía cultural. El objetivo del Congreso es generar un espacio de encuentro e integración entre los gestores y creadores culturales de las provincias de Pichincha y Cotopaxi, en el que la cultura se constituya en un factor que impulse el desarrollo integral de los pueblos. El cuarto intercolegial de bandas estudiantiles y primer concurso de talento estudiantil Vive a la Paz inició con pie derecho. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Los noticieros de comunidad de Ecuavisa desde el año 2002 organizan en la ciudad de Quito el concurso de bandas musicales estudiantiles Bastoneros, Bastoneras o Cachiporreros, Cachiporreras, que tiene como objetivo fortalecer la cultura de paz entre las y los estudiantes del colegio del país. Y bien, Ecuavisa se unió a los esfuerzos de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que también trabajan para erradicar la violencia entre las mal llamadas barras organizadas, barras bravas, y el deterioro de la imagen de las bandas de guerra. Este esfuerzo promueve la consolidación de las denominadas bandas de paz. Así que este viernes 29 de mayo es la gran final del cuarto concurso intercolegial de bandas estudiantiles y primer concurso de talento estudiantil Viva la Paz. Pero conozcamos qué nos dice Mario Duque, promotor de este evento de trascendencia en el país. Por cuarto año consecutivo, Ecuavisa realiza este intercolegial, que es un concurso que busca destacar a las bandas estudiantiles, antes mal llamadas bandas de paz, y más bien vincular el nuevo criterio que tienen estas bandas, antes llamadas bandas de guerra, hoy bandas de paz, y más bien, reitero, vincular el talento de los jóvenes para cultivar a través de estas bandas musicales la música nacional. Entonces estamos organizando la cuarta edición con la participación de 9 bandas que ya han clasificado, 9 colegios, de un total de 25 que se inscribieron. A partir del día jueves, las bandas estudiantiles se presentarán en su propio plantel y será transmitido esto por los noticieros de comunidad de Ecuavisa. El jurado está compuesto por el grupo Tombac, Fausto Miño, cantautor Danilo del grupo Escala, la cantante Micaela, reina de belleza finalista de Mi Voz por Quito, Lenin Palacios, músico profesional, Osvaldo Morocho, director de comunicación del gobierno de Pichincha, Patricio Flores, director de la Fundación Educando Ecuador. Lenin Palacios, integrante del jurado, nos habla sobre cómo será el sistema de calificación. parámetros en el tema de calificación, yo como jurado, pues puedo hablar de que vamos a calificar la afinación, la calidad de la interpretación, el arreglo musical, vamos a calificar la coreografía, vamos a calificar la presentación de las bandas. Pues todos estos elementos nos van a dar un ganador. Este concurso cuenta además con el respaldo del gobierno de la provincia de Pichincha, la Secretaría Metropolitana de Seguridad, el Ministerio de Educación y la Fundación Educando Ecuador. Esperamos que este evento siga siendo una fiesta de integración estudiantil y de promoción para la paz, que se constituya en una motivación para ser mejores seres humanos en todos los aspectos. Que ganen los mejores. Viernes 29 de mayo, no se pierda la gran final. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Un ciclo de cine coreano contemporáneo se inaugurará en Quito este jueves 7 de mayo en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. La programación, que comenzará esa misma noche con la película Harmony, se extenderá hasta el domingo 10 de mayo. Temas de familia, de la actualidad coreana, historia de amor y acción se combinan en los 4 días de cartelera de este evento cinematográfico que se celebra en la capital ecuatoriana desde hace 6 años por iniciativa de la Embajada de la República de Corea y el apoyo de varias instituciones. El cine coreano ha ganado relevancia en los últimos años a través del trabajo de directores como Chang-wook, Park y Ji-kudok Kim, triunfadores respectivamente en los festivales de Cannes con sus películas Old Boy y Pieta. También el año pasado, la actriz coreana Jang Do-yeo fue invitada a participar como jurado del Festival de Cannes. El ciclo de cine coreano también se celebrará este mes en Cuenca por tercera vez, los días 21, 22 y 23 de mayo, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Para los días 4, 5 y 6 de junio se anuncia en Guayaquil, en el Max Cine del Centro Cultural Simón Bolívar, donde además de Harmony se podrán ver Mi Madre, La Sirena y How We Star. 200 películas nacionales se estrenan anualmente en Corea. Por Voz Bonita es el filme en el que está trabajando Víctor Arregui, una producción que está de protagonista, Guaranda. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. El cineasta ecuatoriano Víctor Arregui prepara una nueva producción cinematográfica que llevará por nombre Por Voz Bonita y se filmará en Guaranda. La cinta se encuentra en etapa de preproducción y busca financiamiento local y regional en gobiernos autónomos de la provincia de Bolívar. Identidad, en primicia, conversó con el autor de Cuando me toque a mí y Fuera de Juego sobre su nueva película. Cuéntanos, ¿en qué proyecto cinematográfico estás trabajando en estos momentos? Bueno, estoy metiendo en una película que se llama Por Voz Bonita, que es una película que se filmará en Guaranda, de donde yo vengo, desde mi ciudad natal, y también estoy en la etapa de escritura del video. Es por eso que me voy a buscar a otro escritor, un co-guionista mexicano. ¿Cómo te sientes en este proyecto y en torno a qué gira la historia? Y estoy feliz porque regresar, yo salí a los 13 años de Guaranda y regresar a filmar en mi tierra natal, estoy contento, feliz. Es una historia de época, de los años 70, es la historia de una mujer, una terrateniente que hereda un montón de tierra y su relación con el cura que ha trabajado 10 años con los movimientos indígenas. Y está entre dicho la hacienda que hereda y la lucha de los indios por la tierra en los años 70 y el amor, ¿no? Y es la historia de amor de ellos que supera todo lo demás, las tierras, las luchas indígenas. Es eso. ¿Por qué México para buscar un guionista? Yo creo que México porque nos parecemos bastante. He visto mucho cine mexicano y nos parecemos en ciertos elementos de identidad que tenemos. Creo que es lo más cercano y por la experiencia que ellos tienen en la cinematografía, ¿no? Tienen muy buenos escritores y estoy aquí, si hay una cosa que no